estamos en una no dictadura. Lo de democracia aplicado a este país porque hay elecciones, cuando hay otros poderes que están por encima del voto de los pueblos, yo me tiento la ropa antes de hablar de democracia. Me conformo con decir que estamos en una no dictadura. Oiga, a ustedes se lo digo, le invitamos a volar un ratito con la imaginación, ¿qué le parece? Eso aún nos resulta gratis, así que la imaginación al poder, ¿vale? Vamos a imaginarnos que somos unas aves, ¿vale? Unas plumitas que usted quiera poner, el color que usted prefiera, ¿vale? Y vamos a elevarnos del suelo y vamos a ir volando con la música, con la música, con la música, con la música. Qué bonito el paisaje, ¿verdad? Mire, mire, mire eso verde ahí abajo, mire, mire, mire, mire. Hombre, y ese lago que está ahí a la izquierda. Mire, mire, es a la izquierda, el lago aquel, ese de ahí, ese de ahí. Qué bonito viajar, oiga, y gratis, hombre, por favor, con esa imaginación que no nos puede faltar ni los sábados, ni los domingos, ni los lunes, ni los martes, los miércoles, el jueves, el viernes. Vámonos a Asturias, donde está nuestra amiga del alma. Es una amiga que siempre está con nosotros y le agradecemos muchísimo de estar ahí con su compañía. Desde un lugar maravilloso como es Asturias. Buenos días, Sole. Buenos. ¿Cómo va la mañanita, Sole, con ese fresquito que tenéis en Asturias? Frío, nieve, viento, ¿qué hay? ¿Qué hay? Cuéntanos. Aquí, digamos que lo peor que tuvimos fue el viento. Ojo, en la zona donde yo estoy, porque, bueno, como en todos los sitios, hay rincones donde afectan más en los temporales que en otros. Por ejemplo, a nosotros nos afectó muchísimo el viento, las ráfagas de viento, que bueno, como en otros sitios, tiraron varios árboles. Yo, desde luego, estaba muy apenada porque encima de nuestra casa pues había una falla, que llamamos aquí, que tenía, bueno, cuentan 200 años, pero no saben exactamente los que tenía. Gigantesca. Tan gigante era que cuando yo bajaba a Riondas, que está a 9 kilómetros, pues, ¿pero tú dónde vives? Digo, mira, ¿ves ese monte? ¿Ves esa falla que hay allí? Bueno, pues debajo de la falla. Se veía desde todos los sitios, preciosa. Yo estaba atenta todos los años a ver cuándo, porque son más tardías los árboles, cuanto más viejos, más tardan en sacar la hoja y luego más tardan en echarla, como los robles. La falla y el roble, ¿sabéis? Y el castaño, que es de la misma familia. Uh-huh. En realidad son compatibles. Si se hicieran injertos entre ellos, bien hechos, son compatibles esos tres árboles. Entonces, bueno, cayó. Una mañana nos levantamos, hace dos semanas, y ¡buah! Las raíces y todo para arriba, ¡buah! Totalmente caída. Claro, no lloras porque te llamarían ridícula, pero para mí era un ser vivo que estaba ahí, que llevaba pues toda la vida nuestra que estamos aquí con nosotros, y tiró muchos árboles. Pero bueno, a ver, como lo que cuentan por el resto de España, o esto de San Sebastián y tal, no, las inundaciones aquí este año, desde luego, aquí llovió fuerte y tal, pero no fue para tanto. Pero, y luego en la zona de donde yo estoy todavía no heló. Sole, pero el cambio climático se nota en estas situaciones donde, a lo mejor por exageración, porque la nieve el fin de semana pasado causó estragos. En Estados Unidos está cayendo unas lluvias tremebundas que han matado ya como 20 personas, pues, o han muerto 20 personas a causa de la lluvia. Pues todo esto tan así inesperado, o a lo mejor que incluso la gente del tiempo no preveía que la nieve que cayó la semana pasada iba a ser tan intensa, ¿ese cambio climático se nota o no? Mira, yo en lo de la semana pasada habría que hablarlo con seriedad. En los medios y los periodistas sabéis que lo que no es políticamente correcto no lo sacan. O sea, si hay que echar la culpa a alguien concretamente, no se la echa. Pero que somos unos zoquetes, eso está clarísimo. Que estamos cambiándolo todo, está clarísimo. Y que encima somos tan imbéciles que resulta que sabiendo que va a nevar, da igual que te digan mañana nieva. Bueno, pues a lo mejor en vez de mañana fue pasado. O al siguiente, pero está nevando y nieva, y hace mucho tiempo. Lo que a ninguna persona sensata se le ocurre, si no es por pura obligación, es coger y meterse en una carretera, sea privada, sea del Estado, me da igual. O sea, que ellos tienen fallos, pero ¿dónde está la sensatez nuestra? Es absurdo. ¿Y cómo se puede salir por la televisión diciendo un señor que se quedó aislado en esa carretera, en la A7? O la 6. A las 6, sí. No tenía ni agua ni nada. A ver, todos hemos viajado. Yo iba 3 veces al año a Logroño. Cuando nos pillaba en invierno y llevábamos al crío, o fuéramos solos, llevábamos el termo con algo caliente, nuestra neverita con agua y con cosas dentro, los bocadillos, una mantita. Íbamos llenos de cosas, por si acaso. Nunca las hemos necesitado. Bueno, en una ocasión lo pasamos mal con la nieve y tal, pero bueno, llevábamos de todo para quedar aislados un día entero y no nos pasara nada. Pero es que somos cada vez más tontos, tenemos más medios, estamos más comunicados por la tecnología, pero cada vez somos más tontos y pensamos menos por nosotros mismos. No sé si os enterasteis lo que ocurrió aquí en Asturias, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Unos elementos que se hizo viral, porque resulta que 2 elementos subieron a un monte que solo se sube a ese monte, no va a ningún lado. Si quieres hacer una excursión y eres, desde luego, vas preparado, pero que no llega a ningún lado, no es una carretera. Bueno, pues estos elementos presumen de que fueron en camiseta y en playeros hasta allá, llamaron para que les auxiliaran, porque no podían dar la vuelta. Fueron con otros amigos, los otros dieron la vuelta, pero ellos se quedaron. Con más chulería se quedaron allí. Llamaron y les contestaron que, bueno, primero una muchacha y luego un señor, ya, vamos, irritadísimo, yo lo hubiera mandado, les hubiera dicho algo más fuerte. Que, bueno, que eran mayorcitos, que sabían lo que hacía y que eso no es forma de subir nevando a un pico de Asturias. Es lo más absurdo. Y encima el tío dice, no, no, para el año que viene lo voy a hacer peor. Pero, bueno, imbécil. Y encima tenemos que pagar el resto porque te vayan a sacar un marrón de esos. No, hijo, no. No, hijo, no, si cobraran por todos estos imbéciles, no haríamos tanto ganso, ¿eh? Y tenéis que reconocer que muchas de las historias que contaba la gente, dices tú, pero bueno, ¿tú dónde vas, alma de cántaro? Por una carretera nevada, como están viniendo el tiempo y te están advirtiendo, y vas con una manita atrás y otra delante, no llevas ni una botellita de agua, ni nada, nada. ¿Eres tonto? ¿O es que tiene que pensar el Estado, el Padre Estado por nosotros? No, el Padre Estado ya lo tuvimos 40 años que pensaba por nosotros. Quisimos pensar por nosotros mismos. Pero más hay poca gente que piensa por sí mismo, ¿eh? Y en eso ¿qué es? Es verdad, es así, ¿tu palabra? Esto no se atreve a decirlo por la tele, no. Porque es incorrecto, porque está mal visto, pero somos imbéciles y cada vez más tontos y tenemos más medios, estamos más conectados. Ay, no, yo es que me bajo de internet y tal, el tiempo en mi autonomía y no sé qué. Bueno, pues si ya estás listo, ¿cómo coño no lo has previsto? Claro. Es que es así. Y vamos siempre a echar la culpa a los otros. A ver, ¿qué queremos? Ser maduros, tener una democracia madura. ¿Qué coño democracia madura si somos imbéciles la mayoría? Si queremos que el papá Estado nos proteja para todo. No, hombre, no. Piensa también y protesta cuando tienes que protestar. Cuando es necesario, cuando las cosas son serias. ¿Pero quién te coño te mandó a ti desplazarte un día como ese? ¿Por gusto? ¿Por ir a ver a tu novia o a tu a tu amiguito y todo? Pues quédate en casa, hijo. Y tus niños no los expongas a esos marrones. O sea, así de claro, lo digo. Muy, muy, no, más claro se puede decir la cosa. Pero yo me alegro que tú seas tan sincera y digas lo que piensas, porque de eso se trata este programa y esto se trata de lo que estamos haciendo como radio, es decir, que cada persona exprese lo que piensa, y creo que tus argumentos son suficientemente contundentes como para pensárselo y decir, pues oye, pues tienes parte de razón. Si yo tengo que viajar por una zona donde va a caer mucha nieve, tengo que prevenir qué puede pasar o si me puedo parar por la nieve y qué cosas tengo que tener para cubrir a mis hijos, a mi familia o entre todos, bueno, sobrevivir en una circunstancia de 12, 14 o 16 horas que se han encontrado algunas personas. Claro, ahí también podríamos estar en otros debates sobre la responsabilidad que tienen sobre las vías de las carreteras. Y, claro, claro, tendrían que haber previsto y tener personal suficiente y todo suficiente, porque para eso se les paga esos peajes, para que nos sirvan, nos atiendan y nos protejan. Pero bueno, esos son debates. Efectivamente, sí, yo distintos. Eso estoy de acuerdo. Sí. O sea, esa autopista, era autopista, no era autovía, tiene que tener allí, estar en condiciones, puesto que estás viviendo de eso, estás sacándonos el dinero, bueno, pues por lo menos tener allí en las condiciones adecuadas para que yo circule en cualquier tiempo. Hasta ahí bien. Ahora, yo que voy en el coche, sea privada o no sea privada, yo tengo que mirar por mí. Y luego, si pasa algo así, reclamo. Si habéis escuchado la OCU, reclamaba que no se pagara los 12 euros. A mí, ¿qué me hace después de estar 16 horas en un coche encerrada? ¿Qué coño me puede hacer 12 euros o los que me den? O sea, es absurdo también reclamar eso, ¿no? Yo voy a reclamar por haber perdido y haber tenido miedo y haber estado expuesto a cosas que no podía yo prever dentro de un coche 16 horas. Porque esto es privado y resulta que me tienen que dar a mí unas cosas que no me ha dado. No. Unos servicios que no me ha dado. Vale, hasta ahí llega. Sí, sí. Pero es que no fue solo esta autopista, ojo, ¿eh? Que fueron muchísimos sitios. Por ejemplo, os estoy contando lo de aquí de Asturias, uh-huh. Que es absurdo. Es lo mismo que este verano, dos muchachos con unos playeros se metieron por encima de mi casa a hacer una ruta, ¿eh? En Valencia, no los pobres, y no llevaban nada de nada. Se perdieron, tuvo que ir el helicóptero por ellos. A una zona se pusieron nerviosos porque no había perdido ninguna. Era un prado enorme y no había perdido. Se pusieron nerviosos, llamaron al helicóptero. Son unos miles de euros, Mucho. Que funcione un helicóptero en esa zona para ir a buscarlos. Pero bueno, a ver, muchachos, ¿vosotros cómo coño se os ocurre ir de monte con unos playeros de pantalón en corto y una camiseta? ¿Sois tontos? Son tontos. ¿Qué pasa? ¿Que nos tienen que decir? Levántate de la cama y mira, pon las zapatillas, quita tu cama, lávate la cara. Hasta ese punto vamos a llegar. Vamos a ser como los americanos. No meta al gato en el microondas ni en la nevera a la suegra. O no meta el ordenador al niño para lavar. ¿Somos tan tontos? Pues a ese punto estamos llegando. Sole, pues muchas gracias por haber... Las cosas que se tienen que reclamar. Muchas gracias por haber participado esta mañana con nosotros y te agradecemos muchísimo. Veo que has tomado un desayuno fuerte, potente, Pero estás cargado de razones, sí. Yo creo que en parte tienes toda la razón, porque tenemos que pensar un poquito más y ser más sensatos, como tú decías, a la hora de tomar el coche, la carretera, y prevenir o considerar cualquier circunstancia adversa y difícil para superarla. Sole, que te queremos mucho, amiga. Cuídate mucho. Un besito. Y Puya Asturias, Puya Asturias, Puya Asturias. Hombre, venga.